Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 4 de agosto 2021. Y los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, según las primarias presidenciales, hay un mandato del pueblo que exige terminar con el neoliberalismo. También lo manifestó el pueblo en el apruebo y en el rechazo. Y en estos términos, Lautaro, ¿cómo está la construcción del programa de gobierno de apruebo dignidad? ¿Cómo se están llevando a cabo las conversaciones? ¿Se ha reunido, no se han reunido los equipos de los partidos de Apruebo Dignidad, de Chile Digno, el Frente Amplio, etcétera? Conversaciones también con organizaciones, con ciudadanos, con la gente. Cuéntanos algunos detalles al respecto, cómo está marchando este proceso. A ver, antes de la primaria, hemos sostenido reuniones entre la mesa política del Frente Amplio y la mesa política de Chile Digno, unos postulando a Gabriel Boric como candidato y nosotros a Daniel Jadue. Y entre los acuerdos que se reiteraron en reuniones en la penúltima o la última reunión previa a la elección, estaba no solo que evidentemente por una cosa ética, política, por opción de las partes, que quien lograra, digamos, ganar esa primaria iba a recibir el respaldo activo de la otra parte. Y luego había que plantearse el proceso de construcción de un espacio común bajo el alero del pacto Apruebo Dignidad. Y este espacio común tenía directa relación con la campaña presidencial, en este caso encabezada por el Gabriel Boric, y tiene temas muy directamente vinculados. Uno puede hablar del tema territorial, digamos, que tiene una gran incidencia en hacer una campaña, el tema de las comunicaciones, etcétera. Pero el tema más importante, porque al fin y al cabo todo lo anterior es un tema organizativo entre las fuerzas de Apruebo Dignidad, es el tema programático. La gente quiere conocer cuál es la propuesta de un gobierno, cuáles son sus transformaciones que comprometen, para ver cómo se relacionan con las expectativas de la situación que vive la inmensa mayoría de las personas. Entonces, uno de los temas más de fondo el tema programático, que tiene a su haber, a lo menos en la definición o en la letra, lo que las partes han reconocido en forma coincidente, que hay un alto grado de similitud entre la propuesta programática que presentó la candidatura de Daniel Jadue a través de esta articulación Chile Digno y el programa del Frente Amplio. Hemos hecho ya, yo diría, dos o tres reuniones de trabajo entre ambas coaliciones, y la conclusión fue empezar ya a implementar, porque los días pasan. Esta es una jornada de una trascendencia muy grande para las posibilidades de abrirle cambios profundos a la situación que vive Chile en forma grande, extensa y tan afectante de las condiciones de vida, que hay que ponerse a trabajar para lograr que la candidatura de Apruebo Dignidad sea la que o gane en primera vuelta o pasa a segunda vuelta con primera posibilidad de ganar. Insisto, ahí nuevamente el tema para convencer a la gente, para organizar a la gente, para nuclear intereses legítimos que tiene el mundo social y popular, es la propuesta programática. Y en estas horas, seguramente hoy día o mañana, se va a llevar adelante una reunión de trabajo entre quienes han estado a cargo de uno del tema de programa de cada uno de los comandos. Ese es un tema importante. Por otro lado, se va a regularizar el trabajo de una mesa política que convoca a las fuerzas que están organizadas en el Frente Amplio, en el Chile Digno, y a buscar una regularidad para ver cómo se abordan las tareas en este plan. Otro tema que está planteado empezar a expresar desde ya en medio de la campaña es la convergencia, que ya tuvo una primera aparición pública, de una bancada parlamentaria de Apruebo Dignidad, que de nuevo reúne a los parlamentarios del Frente Amplio y Chile Digno. Y lo mismo, y este sí es un desafío mayor, debiéramos, o está planteado, y debiéramos ser capaces de lograr resolver una convergencia a nivel de las bancadas de ambas organizaciones, Frente Amplio Chile Digno, en el plano de los convencionales. Esto último ha sido motivo de altísima preocupación, dada la pública situación de opciones que superan, yo creo, la descoordinación. Tiene que ver con efectos de prioridades que cada uno hace, donde aliados de la lista Apruebo Dignidad, partidos por la vía de la nomenclatura al Frente Amplio, han desatendido, han tenido una desolidaridad con los convencionales de Chile Digno y particularmente del Partido Comunista. Antes de profundizar en ese tema, Lautaro, y abordarlo en su magnitud, ¿qué pasa con la plantilla parlamentarias en Chile Digno, Frente Amplio, Apruebo Dignidad, en fin, y otras organizaciones, partidos? ¿Qué pasa justamente con esa plantilla parlamentaria? ¿Hay sugerencias, hay ideas que sea proporcional, que sea una lista, que sean dos listas, con cada representante o un representante en cada distrito? Pero también aparece una discusión extra, que es la de la legalidad de los partidos. O sea, si ponemos un candidato, ¿podría un partido seguir con su legalidad? ¿O dos candidatos podría perderla? Bueno, la discusión es bastante interesante en ese sentido. ¿Se está llevando a cabo también ese tema, o se va a dejar para un tiempo más? Porque se cierra todo esto en agosto, tengo entendido, ¿no? Frente al CERVEL, me refiero. Para ser muy claro, tenemos dos semanas para resolver todos los temas de participación electoral, tanto en parlamentarios como en consejeros regionales, que también se eligen ahora en noviembre. Y esos temas están, sí, puestos sobre la mesa, particularmente en lo que uno podría llamar la mesa política de Apruebo Dignidad, porque hay otra composición también política que está vinculado al comando presidencial. Pero aquí yo llamo la atención de lo siguiente. El acuerdo que formalizamos en un pacto Apruebo Dignidad es un acuerdo que se vincula a una única conducta, o una conducta común, en el plano de la elección presidencial. ¿Es o no vinculante con la elección parlamentaria y de consejeros regionales? Este es un tema de juicio de valor, de evaluación política, que las partes, el legítimo derecho, pueden, deben y están haciendo. ¿Será mejor que, si se desperfila una de las partes, se mantenga la idea de una sola lista? Por lo pronto ya una sola lista no va a haber, digamos, porque hay un sector de Chile Digno que lo planteó desde su inicio, tiene su formulación en el plano presidencial. Si bien es cierto, no levantarán una candidatura propia, alternativa, ni nada parecido, tampoco van a ser personas que se van a involucrar tanto más en esta batalla electoral, por legítimas posiciones que históricamente han tenido una parte que por lo demás no firmó el pacto de presidencial de apruebo de dignidad, que compromete a 5 partidos políticos. Esos 5 partidos son los 3 partidos del Frente Amplio, más el Partido Regionalista Verde y el Partido Comunista. Entonces, si el tema tiene otras precisiones mediante, como las que tú mismo nombrabas, cada partido tiene que velar por mantener su legalidad. Y si a algún partido le parece que obtener este propósito por la vía de elegir 4 parlamentarios o por la vía de tener un promedio de 5% en una cantidad de regiones consecutivas o de 8 regiones a nivel nacional, uno no puede pedirle que inmole su legalidad porque a alguien se le ocurre que haya una sola lista. Es atendible. Por lo demás, pueden haber 2 listas y todas las que sean y tener un candidato presidencial común. Eso es lo que vale. Yeah. Es decir, para nosotros, el Partido Comunista, vayamos en una lista con las fuerzas del Chile Digno, para fortalecer y proyectar el Chile Digno, o vayamos en una lista con las fuerzas del Frente Amplio y ojalá con buena parte del Chile Digno, no pone ninguna de las 2 variantes en juego el compromiso que está llevando adelante para respaldar la candidatura de Gabriel Boric. Ya, ahora... no está y no tiene por qué cruzarse. Fíjate que por lo pronto va a haber una lista en Core de Chile Digno y va a haber seguramente, no sé si una o más de una, en el caso de el Frente Amplio. Y nadie está reclamando porque no hay una sola lista. La experiencia de una sola lista, que uno podría echar mano a las virtudes que tiene, ganar una bancada le da un mayor rendimiento, lo hace tener una posición de más incidente, tiene una mala experiencia en este caso concreto, como es la experiencia de una pésima convivencia al punto de vista político, no el menos personal, no es mi punto, que tiene la bancada convencional, digamos, es un fuerte ejemplo para estimular que haya una sola lista común. Pero insisto, no es vinculante. Ya. Ahora, pero Lautaro, ¿pero cree usted que habrá finalmente una buena bancada parlamentaria para un futuro gobierno de Gabriel Boric y que apunte a ese mandato de término del neoliberalismo? Yo estoy convencido que sí. Yo creo que, primero, creo que están todas las condiciones para ganar la presidencia, ganar el gobierno. Y segundo, hay todas las condiciones para que se constituya una bancada directamente vinculada al gobierno. Me refiero a las parlamentarias y parlamentarios vinculados al Frente Amplio y al Chile Digno. Y creo que incluso en otras listas van a surgir también electividad parlamentaria de otros movimientos, fuerza o incluso independientes que tienen también un compromiso con esta urgencia de derrotar el sistema neoliberal y abrirle paso a una propuesta plenamente democrática, de justicia social, que lleve adelante transformaciones, que se plantee un modelo de desarrollo con eje en la soberanía del país y en beneficio de toda la sociedad, etc. Entonces creo que hay condiciones, si somos claros, en cuanto a no disminuir la propuesta programática, comprometerla, demostrar que es viable, porque de lo contrario, lo que está en debate, hay que decir, Sichel, es la versión acomodada y ayornada de Sebastián Piñera. Es el candidato de Piñera, el candidato de la derecha, el candidato de los empresarios, el candidato neoliberal, el candidato que no representa el proyecto de programa, que no sea la demagogia, el populismo, el oportunismo, la pretensión de dirigir su mensaje a la derecha motradiciana, porque él proviene de allá, pero frases para indicar que puede parecerse un cambio, pero que nada va a cambiar. Y la candidatura de la Concertación, cualquiera sea que gane esta primaria en la Concertación, es la Concertación que nos ha llevado a esta eterna transición, más de 30 años, en que al final en la suma y en la resta, el modelo neoliberal y los beneficiados de este modelo, que son las transnacionales, los grandes millonarios, sigue adelante, ¿no? Entonces, lo nuevo que hay en este país, en el cuadro político, es la irrupción del 18 de octubre del año 19, que trajo en directa relación la obligatoriedad de un plebiscito para dirimir si hay o no nueva constitución, la elección de estos convencionales, y en todas estas elecciones la correlación del punto de vista de la representación de la derecha no está siempre al borde del 20%. O sea, hay una clara y contundente manifestación transformadora, a pesar de el candado, la ley de amarre que algunos concedieron, entregándole el quórum de 2/3 para producir cambios a nivel de la convención. Entonces, hay una cantidad de señales que no son ni interpretaciones ni encuestas, no son datos duros expresados en lucha, en movilización, en organización, en demanda, en exigencia, y refrendada en votaciones usando la soberanía ciudadana, que dicen es necesario, llegó la hora de terminar con este maldito sistema que ha oprimido a las inmensas mayorías, los ha llevado a vivir en una condición de inseguridad psicológica y material, que obliga a proponer un proyecto de sociedad por la vía de un programa de gobierno como el que está presentando a Pro Dignidad. Lautaro, el día de hoy se cumple un mes desde el inicio del trabajo de los convencionales constituyentes. Hubo un incidente en la convención respecto a la elección de vicepresidencia, lo que terminó en ciertas exclusiones. Esa actitud podría salpicar a la campaña en las próximas elecciones. ¿Está superado, Lautaro, ese incidente? Y al mismo tiempo, ¿cree o espera usted posible ampliar la base de sustentación de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio para las próximas elecciones parlamentarias, de cores presidenciales? Dos preguntas en una. Y al mismo tiempo, la derecha ha señalado en algunos editoriales que Apruebo Dignidad no sobrevivirá a la disputa con el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué nos puede decir al respecto en estos temas, Lautaro? A ver, ya nombré yo el hecho lamentable, sí. Lamentable, que significa una muy mala señal que se dio a nivel de convencionales por responsabilidad de los convencionales del Frente Amplio. Y la verdad, en todo el proceso, desde el 6 de julio pasado, han dado señales de prioridad en lo que es la relación en el seno de la convención por buscar acuerdos con el Partido Socialista, con otros sectores, cuestión que está bien siempre y cuando tengamos una primera prioridad, quienes formamos la bancada de Apruebo Dignidad. Y esta prioridad no ha estado evidenciada, y es un hecho que no es contribuyente a tener una situación que uno imagine va a contagiar la misma conducta en otras bancadas futuras, ya dije, las de Core, las de parlamentarios, por ejemplo. Nosotros hemos planteado a la presidencia de los partidos de Frente Amplio, en forma política, correcta, que ellos deberán sistematizar una formulación que la hicieran saber, no digo tanto públicamente o no, sino por lo menos para en nuestros códigos de forma de trabajar, tengamos a qué expectativa, digamos, acudir en cómo se van a zanjar cuando hayan diferencia, que es parte de la vida normal entre dos articulaciones distintas. Bueno, yo estoy pendiente que eso ocurra. Yo espero que en la futura reunión que tengamos como mesa política finalmente eso esté despejado, y que no solo sea un relato de de desaciertos, entre comillas, sino que sea esencialmente también un compromiso de mecanismos políticos de corrección. Y eso, ¿cuáles son esos mecanismos de corrección? De reparar el daño que se le ha causado a una parte de Apro Dignidad y en especial al Partido Comunista, son los votos convencionales que deben encontrar en sus formas de trabajar el mecanismo, la metodología que indiquen que hay de verdad un proceso de reconocer que eso fue un abuso, un error, una exclusión, una exclusión, cualquiera sea, pues eso es la práctica. Si uno mira la presidencia de la convención llena de vicepresidencia, hay una presencia de la fuerza absolutamente minoría, que es la derecha, y hay una presencia inexistente del Partido Comunista. Entonces eso no tiene argumento, ni poesía, ni nada, ni un paseo por la luna que puedan dar cuenta que no sea una situación que, en medio de imaginar una futura sociedad cuyas reglas del juego las va a definir esta carta de ley mayor, que es en la Constitución, va a estar sostenida en que la diversidad está garantizada, pero y la exclusión por el mero hecho de tener más fuerza, teniendo presencia y teniendo compromiso, no puede ser, digamos, el mecanismo de mentalidad binominal, de mentalidad de aquí hay blanco o negro, los demás no existen. Bueno, este es un proceso que yo espero que las directivas de los partidos Frente Amplio nos comenten qué fue finalmente lo que se resolvió. Uh-huh. Y en el plano de ensanchar en la base de apoyo que tenga la candidatura Pro Dignidad, es obvio que cuando hay una confrontación de una elección uninominal, uno busca ensanchar las fuerzas, salvo que uno tenga el 50 más uno suyo propio, digamos. Entonces ahí tiene poco que discutir. Incluso ahí uno busca ensanchar las fuerzas de respaldo para obtener la conquista, la posición, en este caso ganar la presidencia. Uh-huh. Pero tiene eso un eje, eso no puede ser un propósito que se lleva adelante poniendo en juego los compromisos que se han hecho con la ciudadanía. La ciudadanía está haciendo una opción a favor de Apro Dignidad, a favor de una idea programática, precisamente porque le hemos comprometido transformaciones y cambios que están en la misma línea de lo que es su exigencia, su urgencia, su pensamiento. Entonces, imaginar que uno va a ganar adepto debilitando el programa es, bueno, es decir, esta es otra coalición, no es la que se instaló y está hoy día con estas obligaciones que hemos conversado, digamos. Uh-huh. Me refiero, uh-huh, a la candidatura presidencial de Apro Dignidad. Uh-huh. Yo tengo la sana expectativa que el mundo antineoliberal es más amplio todavía que lo que es Apro Dignidad. En primer lugar, todo este mundo, una buena parte o quizás todos los que se vinculan a lo que se ha llamado la lista del pueblo, con quienes hay que tener un intercambio, una señal, más allá de si van a entrar con dos votos, con tres, con un candidato, no, más allá de eso, lo que importa es lo que esta formulación, lista del pueblo, desde el punto de vista del pensamiento, de corriente de opinión, representa hoy día en la sociedad, y ninguno va a poder desacreditar que son parte de la realidad del debate político que tiene la sociedad chilena. Y también es posible que en sectores que hoy día están organizados en torno a la Concertación exista un mundo antineoliberal en disposición de respaldar este proyecto programático, que la prueba de la blancura la va a dar si empata o no con lo que es la exigencia y las luchas del movimiento popular. Entonces creo que son los esfuerzos que hay que hacer, no son elementos contradictorios excluyentes, son contradicciones por cierto, pero no son excluyentes. Puede, digamos, en una sinergia positiva seguir ganando energías a favor de la transformación, pero no puede ser a cambio de dibujar, debilitar, ablandar el compromiso programático con el país, con el pueblo. Uh-huh.